de los intereses del Grupo Clarín. La justicia ratificó el sobreseimiento de Fernando de la Rúa por las muertes durante la represión de 2001. La Cámara de Casación entendió que no existió ilegitimidad en el dictado del estado de sitio. Condenaron a 4 años de prisión a Felisa Micheli por el hallazgo de un sobre con dinero en el baño de su despacho en 2007. La ex ministra de Economía proclamó su inocencia y apelará al fallo. El secretario de Transporte de la Nación dijo que cerrar la línea A del subte carece de sentido común. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ironizó, afirmando que va a hacer un asado con la madera de los vagones históricos. Denunció uno de los camaristas que sobreselló a los imputados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. El juez Emilio Herrera Molina dimitió el mismo día en que los abogados de Susana Trimarco pidieron el juicio político de los magistrados. Los bancarios amenazan con un paro de 48 horas en enero. El gremio advirtió que habrá una profundización del plan de lucha si en 10 días no hay una respuesta de las cámaras empresariales. Boca Juniors rechazó extender la relación con Riquelme hasta 2015 como pretendía el enganche. La dirigencia espera que se sume al equipo por el año y medio que le resta de contrato. El presidente uruguayo volvió a defender el proyecto para legalizar la comercialización de marihuana. José Mujica afirmó que el objetivo es dominar e influir en la puerta de entrada a la drogadicción. Hasta aquí La Mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Gabriel Ceni, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, cántalo. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. We'll be right back. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este 28 de diciembre de 2012. Aquellos que se consideren santos o inocentes, o las dos cosas, santos inocentes, vamos a dedicarle el programa de hoy. Nuestro conductor Eduardo Anguita no está, y lo haremos entre nosotros. Mariana Gil Laborde, buenos días, primera dama de la mesa. Buen día, Hugo, buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos contás de la temperatura? Hoy está agradable, ¿no? No sé cómo sintieron la mañana, sí, pero una mañana agradable, 18 grados 6 décimos. El cielo está algo nublado en algunos lugares, en otros quizás no tanto. Humedad 77% y la máxima va a llegar a los 28. Lamento comunicarles que vamos a tener una previa de año nuevo casi... ¿Como la de calco navideño? Casi un calco navideño. Pero ya estamos hablando de una línea de conducta. Están hablando de máxima de 36. No está para decir que la inocencia les valga. Sí. Ojalá, ojalá. Siguiendo la costumbre de nuestro conductor Eduardo Anguita, vamos a analizar la remera de... sé poco inglés, pero sé que ahí dice salvaje, ¿o no, Adri? Sí, sí, sí, absolutamente. ¿Eh? Wild. Salvaje, muy linda remera. No puedo decir negra nada. Con salvaje en dorado. Wild. Una remera estampada, bien así. Esa estampada. Amigos, hay noticias en el orden de lo jurídico, en el orden de lo político, si es que se diferenciaran, en el orden de lo social. ¿De qué te reís, Walter Gubar? Buen día. Buenos días. No, me hizo gracia tu potencial, si es que se diferenciaran las noticias políticas de las del orden judicial, ¿no? Bueno, ayer lo dicen los titulares, la Corte Suprema de Justicia, que por algo se llamara así, ¿no?, rechazó el pedido de persaltum del gobierno por la ley de medios y, bueno, declaró inadmisible el alto tribunal la presentación del Estado para que se defina la constitucionalidad de la ley. Qué tremendo, una ley votada por mayoría hace 3 años, por lo tanto no había dudas de su constitucionalidad, pero parece que las hubiese aún. A los que somos legos nos cuesta, digamos, acomodar la cabeza al devenir de lo jurídico, ¿no? ¿Qué vaivenes, Francisco, no? Me parece acertado la tapa de página 12, el día de hoy, que dice la Corte se le pasó el apuro, porque en realidad sí. Es muy preciso, porque recordemos en el fallo del 22 de mayo, cuando dijo que las cautelares debían terminar en términos de ser siempre tan sostenedoras de las demoras y de todo esto, y bueno, termina en última instancia haciendo lo mismo, que es ratificar, digamos, no solamente negar el persaltum, sino darle continuidad, ratificar a eso que es la medida cautelar que tiene hace 3 años esta ley frenada. De manera que es contradictorio. Bueno, los fallos, después los comentaremos, han sido divididos, ya más o menos se sabe cuáles son los criterios de votación de cada uno de los miembros de la Corte, pero no deja de ser una sorpresa, por lo menos que no haya habido una indicación de celeridad más firme a la Cámara para que se expida, pero sobre todo lo del sostenimiento de la cautelar a muchos nos produjo un poco de sorpresa, repito, en base a lo que se había manifestado la propia Corte. ¿Respecto del sostenimiento de la cautelar fue unánime? No, fue dividido. Ahí hubo 2 votos, ¿no?, en disidencia. Exactamente, el de Argibay y el de Zaffaroni. Hay ciertos poderes en general creo que de los modelos políticos y de los poderes de las Cortes Supremas en muchos países que van en cuestión. Hay una vieja película que se llama El Informe Pelícano, que habla sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde, digamos, el actor tras bambalinas es una empresa muy importante que ha producido una contaminación y que tiene un caso ante la Corte, y donde se muestran de alguna manera los ciertos manejos que esa empresa, esos intereses poderosos pueden hacer del sistema en su propio beneficio. Algo de eso está pasando no solo en el caso de la Argentina con el Grupo Clarín, sino también en otras partes del mundo donde los modelos como tales empiezan a ser cuestionados. Este término casi hollywoodense con el cual Estados Unidos logra bautizar a todos sus fenómenos, el abismo fiscal, que parece, Estados Unidos tiene la tormenta perfecta, el abismo fiscal, tiene términos hollywoodenses, ¿no? Sí. Son muy buenos tituleros, ¿no? Para las guerras, para los conflictos. Donde también la Corte Suprema tampoco tiene chance de dirimir problemas que hay entre demócratas y republicanos, pese a haber un presidente demócrata que ganó con el 57% de los votos, con lo cual debería tener toda la potestad para poner en marcha aquellas leyes que considera necesarias, entre otras cosas aquellas que benefician a un 90% de la población contra un 10% o un 1% que son los ricos que no quieren pagar más impuestos. Claro, claro, claro. Pero estos tiempos de libertad de expresión dejan ver aspectos interesantes de esto, ¿no? Por ejemplo, las hilachas. Había instituciones que a los ojos del ciudadano común podían ser inapelables, hasta sagradas, ¿no? En lo jurídico, en lo religioso, en lo militar, en lo civil, intocables. Por lo tanto, todo lo que dijeran, todo lo que fallaran, todo lo que, era, digamos, palabra santa, ¿no? En lo empresarial también. Empresarial, bueno. Claro, por no eso, nos olvidemos. Pues yo estaba por saltar, pero me ganó Adrián. ¿Por qué decís esto es tiempo de libertad de expresión? Tiempo de libertad de empresa. Sí. Más que libertad de expresión, ¿no? Sí, pues sí, pero me refería al hecho de que, digamos, de que todo queda develado, ¿no? De que se ven las hilachas, se ven los frunces, se ven los tejes y manejes. Ah, sí. Sentido, igual hay ciertos caminos que ahora seguramente los vamos a profundizar. Sí, por alguien que sepa. Que son previsibles, con cualquiera que más o menos siga, que tengas una idea mínima por cómo funciona esta cuestión de la justicia, llamémosla, que son ciertos caminos que son previsibles, o sea, que son casi cantados. Uno quisiera que sean a veces de otra forma, pero si estás jugando con determinadas reglas del partido, vos sabés que eso es lo que te puede pasar. Lo importante es cómo se dan las cosas, cómo uno las va sosteniendo, cómo va llevando adelante ese juego, cómo lo va pensando, lo va sintiendo, lo va proponiendo, y finalmente vamos a ver seguramente los resultados. Habrá que recuperar tiempo, como se dice en el fútbol, para todo. Recuperar, ¿no?, tiempo. Ahora vamos a hablar con alguien que sabe y poder así preguntarle. Es. Y eso es una ventaja siempre, porque nos exime a nosotros de tener que decir cosas que uno después dice que dije. Claro, que he dicho, pero por ahí. Preguntarle a las cosas que me interesan es si el verbo apelar en términos de justicia tiene fecha de vencimiento o es infinito. Epa. Estamos en comunicación con Martín Becerra, que es profesor de la Universidad de Quilmes y quien siempre amablemente nos ayuda a comprender todos estos vericuetos, todas estas idas y venidas. Martín, Francisco Valls te saluda, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, tratar con vos el fallo de la Corte de ayer y que nos ayudes a comprender, más allá de lo jurídico, dos aspectos. ¿En qué nos deja esto en términos de plazos, como para pensar cuándo finalmente podrá tener vigencia completa? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto de lo que es la ley hoy ya tiene vigente que se puede seguir avanzando para no deprimirnos y que pensemos que, bueno, que esto sea una parte que esté detenida, ¿no es cierto? Sí, bueno, en cuanto a lo primero, en cuanto al fallo, es un fallo que es obvio que para el gobierno, en la parte resolutiva del fallo, implica un traspié, porque básicamente son dos fallos en realidad. Uno en donde la Corte dice que el presaltum no tiene razón de aplicarse en esta causa tal y como viene con fallo positivo para el gobierno, digamos, sí. En primera instancia. Digamos, acá hago un paréntesis y menciono que la verdad es que la estrategia del gobierno al promover el presaltum, digamos, no ha sido precisamente eficaz, por lo menos hasta ahora. O sea que ese habrá sido un primer traspié, ¿no, Martín? Sí, ese es un claro traspié. En segundo lugar, el tema del recurso extraordinario, digamos, para que se termine la medida cautelar, ¿no?, que extendió la Cámara Civil y Comercial hace pocas semanas, el 6 de diciembre, extendió la cautelar que dilata, digamos, la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios al Grupo Clarín, y entonces la Corte dice que esa decisión de la Cámara es razonable, para sintetizar, que no violenta, digamos, la decisión de la propia Corte que había puesto el fin de la cautelar el 7 de diciembre. La verdad que sería bastante extenso explicar por qué la Corte considera que no la violenta, pero dice que habiendo ya fallado en primera instancia, o sea, que habiéndose acelerado una causa que venía realmente muy, muy lenta, digamos, hay razonabilidad como para que se espere que la decisión final se tome en poco tiempo más. Sería como que el fallo de Alfonso en primera instancia es lo que da respuesta al pedido de mayo de la Corte de dar respuesta rápida. Exactamente, digamos, en definitiva es eso, ¿no? Eso es lo que dice, pero también dice algo fundamental la Corte. Esas dos noticias no son buenas para el gobierno desde ya, pero hay una noticia que no es buena de ninguna forma para Clarín, que es que ustedes recuerdan que había una controversia respecto de una vez que haya un fallo firme, final, sobre esta causa de la presunta o no inconstitucionalidad de dos artículos de la ley, si Clarín iba a tener o no un tiempo de un año para presentar un plan de desinversión. La famosa adecuación. Tal como dice el artículo, digamos. Exactamente. Bueno, ahí la Corte Suprema en mayo pasado consideró que no iba a tener ese plazo, que ese plazo se consumió dentro de la dilatadísima cautelar que benefició y beneficia al Grupo Clarín. Uh-huh. Eso es lo que interpretamos muy pocas personas del fallo de mayo de este año, pero los famosos constitucionalistas que son habitualmente consultados por el Grupo Clarín y opinaron exactamente lo contrario. La Cámara, el 6 de diciembre último, sin que nadie se lo pida, dijo que ese año no, de ninguna forma podía considerarse computado dentro de la cautelar. O sea, corrido, una vez claro. que se expidiera la justicia sobre la cuestión de fondo, Clarín tendría otro año más para presentar un plan de adecuación y además la realización del plan de adecuación lleva a su vez otro año más, o sea que esto iba a demorarse bastante más tiempo. Bueno, ayer la Corte, y esta es una importante definición, sobre todo para quienes criticamos a veces la ambigüedad de los fallos de la justicia, dijo que no, que ese año está consumido dentro de la cautelar, o sea que una vez que la sentencia firme se defina, en ese momento Clarín o tendrá que, y acá se abre, se bifurcan las interpretaciones nuevamente. Una vez que esté la sentencia firme, Clarín ya no va a tener un año. Por lo tanto, posibilidad A, presenta el plan de adecuación en ese mismo momento, posibilidad B, que es la que el gobierno interpreta, el gobierno actúa de oficio, que es lo que Martín Sabatella comenzó a hacer ese día 10 de diciembre pasado, ¿no? Suponiendo que el fallo sea contrario, digamos, a las aspiraciones del grupo. De Clarín, yo estoy dando por supuesto de que la Corte Suprema es coherente con lo que viene diciendo ya en mayo, que es que la ley en esencia es constitucional. Hay un pedido de celeridad en el fallo de la Corte respecto de la Cámara de cómo fallar. Hay una mención, no tengo acá el texto, pero hay una mención a que, bueno, en un plazo razonable o en una... Sí. ¿Cómo crees que esto...? Porque me recuerdo haberte, Eduardo, te vi, hice una nota en Guita en un tiempito y vos habías dado una fecha, si mal no recuerdo, del mes de mayo. Sí. Se está dando. Yo creo que, bueno, por los tiempos procesales, yo no soy abogado, ¿no? Pero los tiempos que tiene la Cámara Civil y Comercial formalmente, ¿no? Son creo que 90 días, después tiene que dar, tiene que dar participación a las partes. O sea, yo creo que esto, si la Cámara no actúa con celeridad, cae entre abril y mayo, en el periodo de abril-mayo del año próximo. Claro que la Cámara podría actuar con celeridad y hacerlo antes. La verdad es que bueno... Eso sería el fallo de la Cámara, que luego seguramente será apelado de una u otra manera por cualquiera de ambas partes. Por cualquiera de ambas partes. O sea que esto, algo que todos ya saben, cae en la Corte. Esto está claro. Martín, Walter Guber te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Los tiempos judiciales y los tiempos de la Corte no son judiciales, son políticos, ¿o me equivoco? La causa es una causa que es política, lo que pasa que... Pero la Corte y las distintas instancias la manejan los tiempos de manera política, ¿o no? Manejan de manera política, sí, lo que pasa que lo hacen, a ver si entiendo bien tu intervención, o sea, manejan la causa y los tiempos, mejor dicho, de manera política, por supuesto, y por eso, por ejemplo, aceleraron tan... claramente la definición en primera instancia ahora hace pocos días. Lo que pasa es que lo hacen con la formalidad y los tiempos procesales y las, entre comillas, garantías procesales que tiene la institución judicial. Quiero decir, no, son políticos los tiempos, pero no están inventando tiempos. O sea, son tiempos que están... marcados por el código. Claro, cualquier abogado los conoce. O sea, una causa política en tiempos de la familia judicial. Sí. Pero resulta, digamos, mientras el padre Gracie esté en libertad, resulta difícil para la gente común entender esos tiempos como simplemente de garantías procesales. Para sacarte, bueno, para sacarte del ejemplo tan polémico de la ley de medios. A ver, yo, Walter, entiendo esto que decís y hasta podría compartirlo. El problema, es, en todo caso, es la institución denominada justicia. O sea, la institución denominada justicia tiene, por todos conocidos, por otro lado, digamos, normas procesales, sistemas de derecho a defensa, de garantías, todo eso es por todos conocidos y tiempos. No es sorpresa, digamos, para nadie. Además de todo eso, tiene, en el caso puntual del cura Gracie, por supuesto, digamos, manejos que desde mi punto de vista son objetables. Lo del cura Gracie como tanti altri, digamos, pero bueno, sí. La chicana, el embarrar la cancha, etcétera, sí, ¿no? Sí, claro. Pero eso lo usan todos. Sí, sí. Quiero decir... lo usan en casos civiles también. A ver, no son las cuestión política. El código procesal también es manipulado por civiles y por quien cree que le puede servir. También es cierto eso, ¿no? Y eso, quiero decir, está, digamos, en el ADN de cualquier tipo que pasa por la Facultad de Derecho. Exactamente. Casi se aprende. Martín, la segunda parte de la pregunta era un balance tuyo, más allá de lo que queda en suspenso de los dos artículos en cuestiones, 161 y 45, que motivan todo esto que veníamos hablando, un balance para vos de lo que ha sido este año respecto a cómo se ha avanzado en el resto de lo que la ley de medios sí está activa, que sí está vigente. Bueno, ustedes saben que yo soy crítico con la aplicación del resto de la ley de medios. Desde mi punto de vista, el gobierno, digamos, podría haber sumado legitimidad a la ley si hubiese prestado atención y puesto esmero en concretar el resto de la ley, digamos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, el cambio de Sabatella, que es el tercero que ocurre en la cúpula del área que gestiona la política de medios del gobierno, es un cambio que en buena medida es en parte reconocimiento de que lo anterior no funcionó muy bien. Este año el gobierno canceló, digamos, una convocatoria para otorgar 220 licencias de televisión digital que el propio gobierno el año pasado había anunciado con gran despliegue. Creo que hubo algunas importantes novedades, pero que no son advertidas por la gran audiencia, o por lo menos no de la zona metropolitana de Buenos Aires, como la entrega de licencias para FMs de baja potencia en 10 provincias argentinas donde no hay conflicto por el uso del espectro radioeléctrico. Lo mismo me consta, digamos, que hay emisoras de universidades, por ejemplo en Bahía Blanca, que se han inaugurado, pero esto, digamos, son escasas las novedades positivas que yo puedo rescatar en el resto de la ley, que es fundamental. Quiero decir, son 164 artículos de los que estamos hablando, que yo creo que no se han concretado. De hecho, fíjense que en la posición pública que asume Sabatella, que dio dos conferencias de prensa, yo creo que en general sus respuestas fueron satisfactorias, argumentadas, lo cual, digamos, revalida nuevamente la idea de haber puesto ahí a un político con una buena imagen pública, aunque no sea conocedor íntimo de estas cosas, sí, para eso puede contratar técnicos que lo asesoren. Pero sus respuestas más flojas en las dos conferencias de prensa tuvieron que ver con la falta de concreción de ese famoso 33% de las licencias para organizaciones sin fines de lucro, que era la gran promesa en definitiva, que traía la ley de servicio de comunicación audiovisual junto con la desconcentración. Es como que el gobierno, desde mi punto de vista, se paró solamente o se obsesionó únicamente con la cuestión del grupo Clarín, que era previsible que se embarrara en términos judiciales, es decir, un grupo que lleva más de 30 años concentrándose no se iba a desconcentrar de la noche a la mañana, y por las buenas, y se olvidó del resto de la ley. Y yo creo que eso me parece paradójico en un gobierno que fue el principal impulsor de la ley, y me parece además que para la ley es dañino, porque se le facturan a la ley muchas cosas que la ley no tiene, digamos que el texto de la ley no dice. La ley no dice que se le entreguen señales de televisión digital terrestre a empresarios sin concurso previo, que es lo que existe en este momento. Entonces, a mí me parece que allí hay un problema. Yo lo insisto en las columnas, digamos, en los espacios donde puedo hablar. Y bueno, en general mi evaluación, yo que he bancado y que sigo apoyando el texto de la ley, mi evaluación es crítica. O sea, critica su implementación. Sí, sí. ¿Y qué opinas sobre la desinversión a partir del reparto entre familiares? Claro. Bueno, esa es una, la verdad, es un, esos planes que, sí, lo que presentaron, se presentó, claro. Algunos empresarios como Vila Manzano, yo creo que, en primer lugar, no son ilegales, eso hay que aclararlo, digamos, no están contraviniendo, digamos, si efectivamente, como dijo Sabatella, ¿no? Si efectivamente, digamos, se organizan empresas distintas con directorios diferentes, donde no hay vinculación societaria, etcétera, la verdad es que eso no es ilegal, eso número uno. En segundo lugar, como evaluación política, digo, está muy lejos de inscribirse en la promesa que la ley traía. O sea, no era esa la desconcentración que se pensaba. Es como, digamos, si vale para Vila Manzano, Barbarita Vila también vale para Clarín. Entonces, el señor José Aranda o Marcela Herrera o Felipe, etcétera, podrán tener en el futuro los activos que hoy pertenecen al grupo. Y a mí me parece que eso está claramente, digamos, en la vereda de enfrente de lo que la ley auspiciaba en los debates, aunque, insisto, no es algo ilegal. Yo creo que la ley tiene instrumentos, que el gobierno hasta ahora no ha sido activo en ponerlos en marcha, que permitirían que esas licencias no quedasen en manos de los familiares y amigos, digamos, de los actuales licenciatarios. Y añado un punto más, que es, yo dije que la cuestión, digamos, que las respuestas menos satisfactorias habían sido las del 33%, pero considero que también las respuestas relativas al grupo Telefónica fueron flojas, porque la ley es muy clara al decir que, digamos, que una empresa controlante y una empresa controlada para la ley de medios es la misma empresa. Y si Telefe pertenece a Telefónica de España, y si Telefónica Argentina pertenece a Telefónica de España, entonces, controlante y controlado lo mismo, significa que... algo hace ruido ahí. Obedeciendo el texto de la ley de medios... Es peor que el parentesco, digamos. Y diría que no cabe dentro de la ley de medios. O sea, la respuesta de que como la controlante de Telefe es Telefónica de España y no Telefónica Argentina, siendo la controlante de Telefónica de Argentina Telefónica de España, la verdad que es una respuesta también poco respetuosa del texto de la ley. La última, Martín, tu consideración acerca del comportamiento del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia, más allá de decisiones que puedan beneficiar en un momento al gobierno, en otro momento a Clarín, ¿cuál es tu mirada sobre el comportamiento que la Corte Suprema ha tenido respecto de esta ley? Bueno, mi mirada es esta. Yo creo que la Corte debería haber sido más taxativa, más clara y más veloz. Hay un fallo muy importante de la Corte que es el que comienza a desanudar toda esta historia, que es el de mayo último, el de mayo pasado. Ahora bien, dicho esto, quisiera también, yo he leído todos los fallos y todos los dictámenes que hubo en esta causa, en todas las instancias y, por supuesto, los de la Corte. A mí me parece que los fallos de la Corte son todos

La Argentina presenta hoy sus argumentos ante la Cámara de Nueva York por los fondos buitre. El texto oficial advertirá respecto de la gravedad para el mundo financiero, además de la inviabilidad legal que tendría un fallo a favor de los especuladores. Se espera que en el mismo sentido se expida el gobierno de los Estados Unidos. Se pone en marcha el operativo verano 2013 de seguridad vial. Lo hará el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en un acto que encabezará a las 11:30 en el peaje de Hudson. Detallará las acciones que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará durante la temporada de verano. Randazzo también mostrará el equipamiento con el que se contará para trabajar en la prevención, concientización y control en los principales centros turísticos del país. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Siete de la mañana, 32 minutos. Nos vamos a comunicar ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Mariana, ¿cómo te va? Buen viernes para vos, ¿eh? Bueno, vamos a repasar restricciones. Atentos a los automovilistas a partir de las 17 y hasta la medianoche. Hoy no podrán circular aquellas unidades de carga de más de 7 toneladas de porte bruto, sentido ascendente. La norma tendrá su aplicación en la Ruta 2 y provinciales 11, 36, 56, 63 y 74. En los corredores nacionales y accesos a Buenos Aires ocurrirá lo mismo entre las 18 y la hora cero, aunque para aquellas unidades que excedan los 3.500 kilos. Panamericana, del Oeste y Richeri con tránsito fluido, sin grandes demoras para el ingreso a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ahora no tenemos que dar cuenta de siniestros viales que perjudiquen la circulación. En lo que respecta a la autopista Buenos Aires-La Plata, con buena marcha hasta Hudson, pero luego el tránsito liviano y pesado se incrementa desde Quilmes y empalme con acceso sudeste, aunque por ahora sin mayores contratiempos rumbo al Bajo Porteño. En sentido contrario, se carga el parque automotor hacia el ramal Gutiérrez para luego empalmar con la autovía 2. Además, les pedimos precaución en el kilómetro 50, mano a La Plata, por la presencia de animales sueltos. Seguís vos, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Hugo Balcone desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. días, los quiero mucho. Eduardo Anguita no está, lo extrañamos, pero ustedes ojalá sigan. Felicidades, que tengan un buen principio de año. Norma de Tigre. Hola, buenos días para todos. Bueno, inadmisible es lo que ayer desaprobó la Corte cuanto antes lo había aprobado, y sientan en el futuro un precedente que cualquier ley aprobada por el Congreso pueda ser declarada inconstitucional por una cautelar, que eso es lo que se buscaría, ¿no? Desgastar y limar al gobierno en el futuro. Gracias, Daniel de Floresta, felicidades, feliz año para todos. Hola, buen día, habla Emilce de Villaluro. Bueno, un mensajito para Hugo en el programa de Anguita. Estoy indignadísima con la Corte Suprema. Para ellos nuestros votos no sirven, no cuentan. Nosotros votamos a los diputados del Congreso de la Nación y ellos tienen un poder, pero pareciera que para la Corte no. Bueno, muchas felicidades para todos. Chao. Gracias, dice Gustavo Cerati, querido Gustavo Cerati, gracias por venir. Decimos nosotros, por venir. Gracias por venir. Y Rosín también lo dice en televisión. Sí, gracias por venir. Norma de Tigre, Daniel de Floresta, Emilce de Villaluro, todos aquellos que quieran llamarnos, Marian, ¿dónde lo pueden hacer? A través del 0810-222-0870 o el 49998-1700. Amigo Horacio del Prado. Tapa de la sección deportes, sí. Riquelme, no podemos salir de Riquelme. ¿Qué le dicen? ¿Qué hace? ¿Qué juega? Él ayer jugó, bueno, voy a volver a Boca, pero me tienen que llevar el contrato de 2014 a 2015, más todavía, justamente para pasarle el trapo al presidente de Boca. Extendió la cautelar. Entonces el presidente de Boca dijo, per saltum, nada, no. La mesa chica de Boca, el presidente y los que mandan, Daniel Angelici, dicen no corresponde. No al lugar. No, entonces nosotros ayer decíamos, la verdad, como hoy mismo, uno puede decir, vamos a elegir una novela de referencia, Alberto Moravia, cualquiera, el tipo que dice, no existe la traición en el amor, eso es una palabra militar o es una palabra de la política, en el amor hay otra cosa. Entonces haces un paquetito con todas las palabras, sí, que tienen prisionero a Riquelme y a Angelici, lo tirás a la basura y bueno, que juegue, vamos, viva Boca, juguemos, hagamos un partido de fútbol, que finalmente... hay una tragedia acá como fondo por un juego que, bueno, hay mucho dinero y es un espectáculo y es profesional, pero no da para tanto. Hoy te voy a poner otra novela, otro novelista, a ver si coincidís. A ver. Que es Moby Dick, Melville. ¿Por qué? Porque para mí es una novela sobre rencor, Moby Dick, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el capitán estaba envenenado. Y Riquelme es el capitán Ahab. Él comete una... Para mí, un error estratégico que se dice en los campos de batalla, ¿no? No me acuerdo de quién era esto. Dice, al enemigo puente de plata. O sea, si vos acorralás a un ratoncito... ¿Cuál sería la pata de palo de Riquelme? ¿La derecha o la izquierda? La de Riquelme, la de palo es la izquierda, porque él es derecho. Claro. Entonces, el capitán aquel de Moby Dick estaba enojado porque la ballena le había hecho perder una pierna. Y este dedica el pecho frío. Este juega la vida de los tripulantes, el barco, empeña todo... para vengarse de esa ballena podrida que le costó la pierna. Y Riquelme es así. Riquelme, por su rencor, que no lo puede, como el tango, rencor, mi viejo rencor, sí, no lo puede superar. Esto le costó la selección nacional cuando se puso resentido con Maradona. Le costó el Villarreal, donde lo amaban, hizo la mejor campaña de su estilo de Villarreal, gracias a él, era ídolo querido, pero se puso rencoroso con el técnico Manuel Pellegrini y prefirió que se hundiera todo. Con Falcioni le pasó lo mismo. Lo que pasa es que ahora se revela, creo yo, que en realidad su objetivo y su rencor es con el presidente Angelici. Lo que fue el que facilita, le había dicho que no cuando era tesorero. Facilita la idea de creer que la ballena de Riquelme está en su cabeza. Me parece que sí. En este caso, bueno, la del capitán Ahab estaba en su cabeza, que era el sí, rencor, y estaba en ese sí, dicho... Sí, había pruebas de que había habido una, ¿no es cierto?, fuera de su cabeza, Cada tanto en la película, cada vez en la película aparece, cada tanto tira sí, chorro por la espalda. Gregory Peck. ¿Y Gregory Peck o es Riquelme? ¿Qué lo dirigió Puenzo? Gregory Peck, que es pariente de Peckerman, que dirigió a Riquelme. Además. ¿Por qué es pariente de Peckerman? Es pariente. ¿De verdad? Peck, sí. Y real, bueno, te das cuenta que la fantasía... Hasta los paranoicos tienen enemigos, diría Henry Kissinger, digamos. Claro, y Freud decía, el paranoico siempre tiene razón, ¿no? Vamos, quieren hablar del tema realmente importante, porque los escucho hablar de muchas cosas, pero... ¿Qué te traes entre manos, entre piernas? Mucha gente buscando en Google, uno tiene la posibilidad de ver qué es lo más buscado en Google en la Argentina, ¿ayer? Casi en tiempo real. Ayer lo más buscado en Google en la Argentina fue Florencia Peña video porno. Pero es así, no es un chiste, no. Florencia, ¿por qué? Porque ya todo el mundo sabrá que se filtró un video, una filmación privada de Florencia con su entonces pareja, y además hasta no hace mucho también fue pareja, están en idas y vueltas, Mariano Otero, el músico Mariano Otero, padre esto, de sus dos hijos. Esto, la verdad que más allá de todas las bromas, demuestra por un lado la avidez por verlo. Y la fragilidad de la intimidad. La fragilidad de la intimidad, el negocio montado porque parte de una extorsión y un delito. Digámoslo, acá hay un delito, desde el vamos hay un delito. Cuando se filtran y se interfieren los mails privados de una serie de funcionarios y demás, en un sitio que se conoció aquí como Leaky Mails, inspirado un poco en lo que fue... ArgenLeaks. ArgenLeaks. ArgenLeaks, y después se hicieron los leakymails.blogspot.com de gente ligada a ciertas internas de los servicios de inteligencia. Hubo una rápida acción de la justicia, si bien no fue... del todo eficaz, porque no se puede ser todo eficaz, pero dieron de baja enseguida todo ese material. Lo de Florencia, que se sabía, porque esto vino anunciado desde antes. ¿Quién lo anunció? Y lo anunció, entre otros, Luis Ventura. ¿Pero por qué? Porque a ellos les ofrecen el video a cambio de dinero y ellos dicen, no lo vamos a aceptar, y avisan, esto está dando vuelta. ¿Entendés? Esto está dando vuelta. Y eso apareció en El Sensacional. Entre otros lugares apareció en un sitio de... ¿Sabe cómo se consiguió? Hay distintas maneras de conseguirlo. Uno, para saberlo, tiene que hacer una serie de peritajes en el dispositivo desde el cual se extrajo, porque esto generalmente... Es el teléfono celular. Puede ser un teléfono celular, se pudo haber pasado una computadora. Uno a veces se olvida que los teléfonos celulares son frágiles, son vulnerables. Así como tiene un antivirus en la computadora, cualquier teléfono celular que tenga acceso a Internet o que tenga lo que se conoce como Bluetooth es vulnerable con mucha facilidad por parte de los hackers, porque uno no suele tener en el teléfono la misma seguridad y las mismas previsiones y cuidados que tiene en las computadoras, por ejemplo, con antivirus o los spyware, y hay desarrollados sistemas para los teléfonos, más allá de que el Bluetooth, como te decía, es de fácil acceso, o un robo de un manotazo que te dan el teléfono también. Y otra cosa interesante, muchas veces uno se cree que por solo borrar una información ya está, ya la borró, ya la tiró a la papelera de reciclaje. No. Por las dudas, les aviso, sea un video o no, hay que tomar otros recaudos a la hora de borrar la información que uno tiene en la computadora. De hecho, hay programas gratuitos para borrar definitivamente esos archivos y que no puedan ser recuperados. Si no, cuando se hacen las investigaciones forenses, informáticas forenses, se recuperan. En este caso, pudo haber sido desde el robo de un teléfono hasta el Bluetooth, hasta la copia de una tarjeta SD de memoria. Son muchas las maneras. Lo que sí, en todos los casos, constituye primero un delito, pero además... un avance muy grande sobre la intimidad, más allá de lo legal, más allá de lo legal. No es el primer caso, no es el primer caso de videos, y uno descubre pues todo el comercio, ¿no? Porque el que dijo, yo no voy a pagar 30.000 pesos por este video en la tele, facturó muchísimo más con las repercusiones del video en la tele. Esto le pasó a Scarlett Johansson en Estados Unidos, y le dieron 10 años de prisión al hacker. 10 años. Bueno, le pasó también a una alcaldesa en España y le pasó a una funcionaria del gobierno de Costa Rica, que le costó el cargo. En muchos de estos casos, además, son con los maridos o exmaridos. Sí, muchas veces. Hay de todo. Hay muchas veces cuestiones de personales, ¿no? Gente que lo da a conocer. Pero en estos casos, bueno, está también el caso de Silvina Luna acá. Está el caso de Horacio del Prado. No, ese no. Pero yo celular lo tengo acá. No, pero largo este celular. Lo cierto es que es interesante el debate que se puede plantear, ya que hablamos de ley de medios, ¿cómo juega la ley de medios en estos temas? Porque también hay que regular de alguna manera. A las 2 de la tarde estaban viendo todos los chicos, y en Internet cualquiera accede, y ese video lo puede ver cualquiera. O sea, rompió todas las compuertas. Entonces yo no sé si hay, a esta altura, tipificación legal suficiente para... Nunca. ¿No? ¿Hay alguna? Claro. No. Sí, en realidad, hilando fino, vas a lograr algunas cosas, como identificar quién fue y demás, pero a partir de ahí, lo que se llama la viralización, o sea, bajemos el video de Florencia Peña, ya está, no puede estar más, ya está, es tarde. Lo que hay que tratar de ver, una vez que pasa, denunciarlo. denunciarlo, me está pasando esto, y que se tomen los recaudos necesarios para que no llegue a subirse. Lamentablemente son tantas las posibilidades de subirlo anónimamente, aún desde las propias máquinas de uno, que pueden cambiar la identificación, lo que se llama el IP, o sea, son tantas las posibilidades que todo lo que se haga no alcanza, pero hagamos. Adri, esto lleva a sospechar la cantidad de videos que aún no hemos visto y no han sido subidos. Lo que me preocupa a mí la cantidad de videos, como decía recién Walter, que no son solo de gente pública por su trabajo como actriz, sí, sino la cantidad de material que hay que podría comprometer a gente ligada a otros poderes, ¿no? Político, judicial. Una vieja práctica, y que acá en el país fue llevada adelante con regular éxito por gente ligada a servicio de inteligencia, algún ex empresario mediático o ahora con alguna porción menor dentro del mercado de los medios, que tenían como prácticas habituales el uso de micrófonos y de cámaras ocultas para, llegado el caso, utilizar lo producido por los mismos para conseguir sus viles fines. Bueno, aquel ex agente de la CIDE que ahora está en México, sí, y Raúl Martins, el Raúl profesor. Raúl Martins, el profesor, era dueño de varios locales de swingers en la calle Anchorena, donde se filmaba a las parejas de swingers, y ese material, evidentemente, o era utilizado con fines extorsivos o con fines informativos, pero que de última pedagógico, digamos. Que de última manera, claro, era de carácter disciplinario más que pedagógico, ¿no? Sí, a hombre ligado, Martins, a, como bien decía, servicio de inteligencia y a algún sector de la justicia. Ahora, todo esto nos lleva a pensar también cuánto sabe Corol, ¿no? Ese mire, tema. Es un tema que me interesa desde lo tecnológico, no desde lo pornográfico y no desde la violación de la intimidad. Justamente el conocer este tipo de detalles te ayuda a prevenir. Yo soy de esos ex-hackers que dicen, bueno, muchachos, aprovechemos esto para que... para defendernos. Que era arrepentido. Uno nunca, yo no me arrepiento, no, tampoco es verdad que sea hacker. Lo cierto es que tengo algunos conocimientos, porque me interesó siempre el tema desde muy chiquito en lo tecnológico y en las comunicaciones aplicadas en lo tecnológico. Y uno empieza a descubrir que a medida que van avanzando las comunicaciones y las tecnologías, también avanzan las vulnerabilidades y la exposición de todos, ¿no? Esto de la comunicación horizontal. Dejemos el tema, yo creo que va a haber muchísima gente del otro lado de la radio, del otro lado del teléfono, que tenga lo suyo para decir, porque además, como un bonus track, Florencia Peña es alguien muy, muy querido, alguien que hemos visto haciendo desde publicidades de pañales hasta los Argento, digamos, en la tele y un montón de cosas. De ser, porque es muy chiquita. Hemos crecido y ha crecido, la hemos visto de chiquita. Y además tiene unas posiciones políticas muy claras y contundentes respecto al proyecto nacional y popular. Entonces, nada es casual. Nada. Les dejo picando una pregunta porque tenemos a un entrevistado en línea, pero ¿dónde llega el nivel de la privacidad cuando una cámara de seguridad por la calle también te puede tomar en una situación de trampa en un auto o entrando a un hotel? Lo vemos en la tele más de una vez en esos programas. Pero pasamos ahora a temas, digamos, de más alcance geopolítico. Estamos en línea con Roberto Montoya, el corresponsal de Miradas al Sur en Europa. Un poco para hacer un balance de esta Europa en crisis, que esa crisis que de alguna manera se confunde con esto que más temprano denominábamos tan hollywoodensemente el abismo fiscal estadounidense. Roberto, buenos días. Walter Gubert te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Walter. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, creo que por aquí mejor que en Europa, si uno piensa que hace 6 años están en crisis bancaria, que el 52% de los británicos quiere salir de la Unión Europea, que Gerard Depardieu se fue a vivir a Bélgica porque no quiere pagar impuestos, que Italia tiene lo suyo con Monti y Berlusconi. ¿Cómo ves el panorama de Europa para el 2013? Sí, bueno, el panorama es tan malo como cuando empezamos 2012, ¿no? Que se veía negro, y fue muy mal, con cientos de miles más de desempleados. Cada año se va aumentando la cifra, ya es impresionante, Y bueno, la media del desempleo en Europa actualmente está en el 10%, pero hay países como España que tiene el 24%, o Grecia que le sigue muy de cerca, así que calculemos que en un país como España, que hasta hace pocos años, hasta antes que se iniciara la crisis, era considerada la octava potencia económica mundial, pues ahora están en puesto 16, y con uno de cada cuatro españoles con capacidad de trabajar está sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la situación es muy mala, no solamente en la periferia, digamos, en los países del sur de Europa, en Portugal, España, Grecia, Italia, sino que cada vez está afectando también a las otras economías, y como que no hay un futuro claro, porque se repiten una y otra vez el mismo tipo de recetas ultraliberales que tanto ha conocido Argentina hace muchos años, las imposiciones del FMI, todo eso que conoció América Latina, pues se vuelven a repetir, ¿no? Y que son también de alguna manera las que están enarbolando los republicanos en Estados Unidos, ¿no? Y que lleva a esa situación que llamamos del abismo fiscal. Con lo cual, las perspectivas son muy malas. La recesión sigue generalizada en la mayoría de los países europeos y se prevé de que este año 2013 va a ser aún peor, de que va a aumentar se va a agudizar más esa situación. En países como España y en general la visión de la dirección de la Unión Europea es que a partir de mediados de 2014 puede ser que se empiecen a ver lo que aquí llaman los brotes verdes, que empiece a germinar alguna posibilidad. Pero nadie explica realmente cuál es la fórmula por la cual piensan cambiar el rumbo de esto, en la medida que las recetas que se aplican son las mismas, ¿no? Entonces, claro, no hay un diagnóstico para la enfermedad, digamos. Claro, se dice sí, con los ajustes vamos a lograr tener menos gastos del Estado, la institución pública va a tener mucho menos gastos y va a poder reflotar. Pero al mismo tiempo es un estrangulamiento en la medida de que si hay un aumento tan impresionante de desempleados, hay menos consumo, hay menos ahorro, hay menos compra de vivienda, es decir, hay un estrangulamiento económico, ¿no? Entonces estas recetas típicas de tan liberales llevan a morderse la cola a uno mismo, al propio sistema, ¿no? Ahora, Roberto, mientras en España esto ha generado un rebrote del separatismo, particularmente el catalán, en el contexto europeo se ha producido este rebrote, o al menos este debate, donde un 52% de los británicos quiere abandonar el barco de la Unión Europea. ¿Eso hacia dónde, a dónde llevaría? Claro, el tema es que ante este tipo de situaciones se acentúan algunas posturas que no existían, sino que existían, pero de que ganan cuerpo, por ejemplo, en países como Gran Bretaña, que ha habido siempre una fuerte resistencia de una parte de la clase política y social a lo que significaba ceder parte de su soberanía económica y política a una dirección europea común, pues en momentos como estos que se ven que ellos están fuera del euro y están viendo que el euro está tan mal, y por el hecho de tener ese corsé, de estar pegados a una misma moneda que impide devaluar, como hizo Argentina en su momento para poder salir a flote y tomar medidas, pues aquí hay cosas que no se pueden hacer, pues eso acentúa las posiciones, en el caso de Gran Bretaña, los euroescépticos, dice, mejor, ahora sí lo tenemos más claro que nunca, no queremos saber nada de la Unión Europea, tener una relación externa, pero no estar ahí metido porque nos vamos a hundir con ellos. Y también reaparecen o se recrudecen las posiciones independentistas, soberanistas en lugares como España, que ya de por sí tiene autonomías con lenguas propias, con culturas propias, etcétera, ahora se ha dado por la parte catalana, también por una serie de intereses políticos, pero se va a acentuar la vasca, se puede acentuar la gallega, etcétera, en la medida de que son comunidades, en el caso catalán y vasco, son las comunidades que más aportan a las arcas del Estado a nivel nacional, y consideran de que el Estado no les devuelve posteriormente en la misma proporción. Con lo cual dicen, si estuviéramos fuera de España, nuestro nivel de vida sería mucho más alto. Queremos ser un nuevo Estado pequeño dentro de la Unión Europea. Y ahí viene la polémica, porque constitucionalmente eso no se puede hacer, requeriría que las dos terceras partes del Congreso Nacional lo autorizara y no simplemente los catalanes, con lo cual, estando el PP en el poder y teniendo una mayoría absoluta, sería imposible, sería inviable que se realizara un referéndum de estas características. Entonces hay una tensión muy grande que se puede dar también en países como Italia, donde hay una fuerza dentro de la derecha, la Liga Norte, también con una fuerte presencia en el norte de Italia, también con una concepción independentista que en este momento empieza también a ganar cuerpo, ¿no? Mi última pregunta, Roberto, como autor de varios libros sobre política estadounidense, este reloj o este cronómetro que va marcando que quedan 4 días para que se decrete este abismo fiscal estadounidense, sí, lo cual llevaría a los Estados Unidos a una recesión. ¿Cómo explicas primero lo del abismo fiscal y segundo, cuál sería la repercusión de ese abismo fiscal en Europa y en América Latina? Bueno, digamos, lo del abismo fiscal lo que está demostrando que el sistema político americano tiene una serie de limitaciones que hace que sea posible que un presidente elegido hace muy poquito para un segundo mandato con el 57% de los votos no pueda tener autonomía, tomar decisiones sobre la política económica y social con un cierto margen de maniobra. Está totalmente bloqueado porque no controla la Cámara de Representantes estadounidense, porque está a mano del Partido Republicano, que lo puede bloquear, y tampoco tiene una mayoría tan importante en el Senado como para hacer pasar también por esa Cámara. Con lo cual, se puede dar esa paradoja de que va a asumir formalmente su segundo mandato el 20 de enero, pero ya mismo está bloqueado totalmente, y a menos que haya un acuerdo de último momento, que ahora se está descartando, parece como muy difícil que en extremis llegue a ese acuerdo, haya un bloqueo y él no pueda seguir gastando. Es decir, el Estado tiene un techo y el Congreso cada tanto tiempo tiene que autorizar si el Estado se puede endeudar más o no. Bueno, Obama pretende hacer más gasto público, pero al mismo tiempo tener unos ingresos que le permitan hacer eso, y esos ingresos lo quiere sacar de impuestos a las grandes fortunas, a la gente que gane más de $250,000 por año, una serie de medidas que los republicanos rechazan rotundamente, y lo que no quieren es que se aumente el gasto público. Se repite de alguna manera. Los republicanos defienden, en definitiva, las fórmulas que se están aplicando en Europa y que están llevando a la recesión. Y Obama tiende, a pesar de que Obama no es un anticapitalista, pero defiende una cosa con más razonamiento de por dónde se puede tirar, por dónde puede haber una solución que beneficia al 90% de la población y no a esa minoría de los ricos. Roberto Montoya, corresponsal de Miradas al Sur en Europa, nos corren las noticias. Feliz año y un gran abrazo. Un gran abrazo, Walter. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa.

Hola, buenos días a Radio Nacional. Soy María Eugenia de Almagro. Quería saludar a Hugo por las fiestas, por estas 31 y primero del nuevo año. Desearle lo mejor en el programa y que siga, porque así como lo vamos a extrañar a Anguita, lo vamos a estar bien con él, porque él también es muy alegre y nos transmite cosas muy buenas. Sí, buenos días. Yo para dejarles un deseo de feliz año nuevo a todo ese equipo grandioso de hoy más que nunca, al Tanguita y bueno, y toda la estructura se resiente, como se resentiría si faltara cualquiera de ustedes. Y un especial saludo a Hugo Paredero, al que leo, me acuerdo cuando escribía esas notas impagables en la revista Humor. Feliz año nuevo. Yo lo digo siempre, soy una persona casada, mi nombre es Hugo Paredero de Humor. Así es. Muchas gracias a Emilce de Villaluro y a María Eugenia de Almagro. Gracias, María Eugenia, por eso de la alegría. Ojalá podamos conservarla. El programa este termina este año. Ya lo contó Eduardo al aire. Pero quien te habla, más Adrián Corol, más nuestra Inés Gordon en la producción general, más Loran Char, más Ana Jusid, más Fernando, más Alejandro Weber, más Gustavo Campana. Vamos a estar a partir del domingo 10 de febrero, los domingos, de 12 a 14. ¿Anotaste? De 12 a 14, haciendo Democracia 3.0, un programa para escuchar en 3D. ¿Por qué Democracia 3.0, señor? Bueno, porque son 3 décadas de democracia, 30 años. Por eso el año 3D. Por eso es un programa para escuchar en 3 décadas. Cuenta el rumoreador, y no solo en los pasillos, que el programa ese que hace usted mención es muy lindo. Tiene muy buen material. Y no empezó. Justamente por eso, hasta que empiece es muy lindo, después vemos. Horacito del Prado. Yo te voy a hacer una recomendación para 3.0, para los domingos, que es el libro y la autora, el libro Mil Flores, y la autora con quien estamos en comunicación, que es Verónica Randi. Buen día, Verónica. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Bien, con alegría de escucharte y de haber visto lo bien que quedó el libro que sabíamos que estabas haciendo. Y viste que siempre te tiramos recomendación a Hugo Paredero, tenés que hacer llegar un ejemplar para Eduardo Anguita. Y te voy a decir, le digo a la audiencia, que es un regalo de fin de año, destacar esta aparición. Mil Flores, editorial Punto de Encuentro. Y son Mil Flores porque usó la expresión en algún momento Néstor Kirchner. Y el libro es una entrevista tras otra de personas como nosotros, como cualquiera, el quiosquero de la esquina, el del bar, hablando sobre política, hablando especialmente sobre la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ¿verdad, Verónica? Sí, es así. Bueno, yo lo pondría en el género de aguafuertes, ¿no? Bueno, hacer una pintura de situaciones de gestos, ¿no? De lo que pasa en el tren, de lo que pasa en el bar, de lo que pasa con los amigos, ¿no? Que tiene que ver con este proceso político que se ha iniciado en 2003, que me parece que yo lo que trato de contar es el cambio, la transformación, pero no solamente desde lo ideológico, sino también desde la sensibilidad o el corazón. Porque me parece que este proceso político no solamente cambió la cabeza, sino también el corazón de los argentinos, ¿no? ¿Cuándo se te ocurrió hacer este libro así con los testimonios de la gente? Mira, lo empecé a escribir el año pasado, y se me ocurrió porque yo ahí cuento que se me ocurrió a partir de la película, de ver la película, de que Cristina recomendara la película de Paula de Luque, Juan y Eva. Ajá. Pero en realidad el cambio en mí apareció un día en mi casa. Mis hijos son militantes, y en mi casa un día a las 3 de la mañana se estaba cantando la marcha. No lo conté eso en el libro, pero me pareció que eso era un cambio tan grande que era interesante contarlo. ¿Cuál de los testimonios recogidos fue el que más te conmovió o el que más te impactó? Bueno, el que más me conmovió fue el primero, que es de un canillita, que es que por ese que por ese diario empecé a escribir, y es que realmente dijo unas palabras muy interesantes de la presidenta, ¿no? Porque a mí este libro me parece que tiene que ver con la batalla cultural. Fíjate vos que es un diariero que no sé, no, yo le pregunté por una revista que había allí en el puesto de diarios, y a pesar de que la presidenta había ganado con el 50% a las PASO, no se animaba a decir algo bueno de la presidenta, ¿no? Entonces estoy hablando de un kiosco en la calle, sobre la calle Corrientes. Uh-huh. Quizás eso en Lomas de Zamora, de donde yo soy, no pasa, ¿no? Y bueno, y realmente fue un testimonio tan conmovedor que a partir de allí me puse a escribir, que es un, además son 19 historias donde no solamente hablo de hay gente de todas las edades, de todos los grupos sociales, ¿no? Porque me parece que justamente tratar de reflejar, aunque no fue buscado, ¿no? Las historias fueron apareciendo. Bueno, yo te diría, como parte de esta batalla cultural, que hay un formato que me parece que es fenómeno, que está muy logrado, que es que este libro como objeto está muy lindo. Yo no sé qué es la editorial Punto de Encuentro, y no estoy seguro de conocer a, me anoté el nombre, de Juan Manuel Núñez Lencinas, que es el dibujante, el ilustrador. Sí, bueno, mira, el libro lo trabajamos con la diseñadora Mariana Cravena, que es una diseñadora muy joven. Y bueno, yo justamente empecé a laburar con ella el tema del diseño para darle una estética moderna al libro, porque yo lo que quise lograr del libro es que sea un recuerdo de recuerdos, ¿no? Bueno, sí, está recontra logrado. Un detalle, y las ilustraciones de Juan Manuel, que realmente me parece que es algo a destacar, son 27 ilustraciones. Uh-huh. Me parece un artista que va a trascender, porque realmente, y además yo creo que Juan Manuel trabaja con toda una estética criolla, y ahora está trabajando toda una iconografía del kirchnerismo y del peronismo alucinante. Yo creo que realmente es un aporte muy importante el de Juan Manuel. Una última, Verónica, ¿dónde se consigue Mil Flores? Mira, sobre la calle Corrientes, en la editorial Punto de Encuentro, en la editorial Fabro. El libro se va distribuyendo de a poquito en las librerías El Atril, pero bueno, vamos, igualmente, quiero, yo estoy militando el libro, yo el libro lo estoy llevando a quien me lo pida. El otro día fue declarado de interés municipal en Almirante Brown. Ya lo presenté con la gente de Nuevo Encuentro en Belgrano, con la Jauretche en Quilmes, con Peronismo Militante en Escalada. La semana que viene lo haré con la Juventud Kirchnerista de Lomas de Zamora. Bueno, flor de distribución, ¿eh? Nosotros vamos a sumarnos al boca a boca. Mi idea es llevar al libro, no hice el libro a pedido de nadie. Este libro realmente para mí es un agradecimiento a Néstor y Cristina. Y bueno, el libro es para todo aquel que quiera tenerlo y que quiera compartirlo, ¿no? Y escuchar las mil voces de estas mil flores. Muchas gracias, Verónica. Y hay un Facebook. Sí. Sí, a ver, decilo. Y la gente quiere, porque mucha gente se saca fotos, la sube, realmente está pasando algo lindo, ¿no? A pesar de que la distribución es muy lenta. Sí. Por Mil Flores. Mil Flores Libro. Mil Flores Libro. Bueno, muchas gracias, beso grande y felicitaciones. Y bueno, y quiero destacar una cosa. Horacio del Prado es un personaje del libro. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Y por qué lo dijo eso? Se me escapó, la verdad. No. Sí. Florcita, ¿qué florcita sería del Prado? ¿Qué florcita sería del Prado? Flor de vino. La florcita del Prado es la generación que fue Así como, voy a decir las palabras textuales de él, Horacio está en el último cuento, que se llama Grandes, donde hay tres testimonios de una generación, donde que es la generación de Horacio, que tuvieron mucha participación política en los años 60, 70, y como me dijo Horacio, como me contó él, que fue a despedir a Néstor arrastrado por sus hijos, ¿no? Hay otro testimonio donde que habla, donde antes se hablaba de política, y los hijos miraban. Bueno, ahora los protagonistas de la política son los pibes, ¿no? Bueno, te agradezco mucho que me hayas recordado eso, justamente un día que estamos haciendo balances de fin de año. Vero, bueno, muchísimas gracias. Mucho. Bueno, beso grande, muchas gracias. Verónica Randi, con el libro Mil Flores, de Editorial Punto de Encuentro. Hoy los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. ¿Cómo? ¿Quién es esta cantante extranjera cantando en la radio pública? No, pero ella tiene permiso, ¿No, no la captás, Franci? Te ayudo con el nombre, Rita. Es una actriz. Moreno. Rita Hayworth. ¿Traicionó o no traicionó? Traicionó, Puig traicionó, porque hoy cumpliría 80 el señor Manuel Puig, nacido General Villegas, allá cerca de mi pueblo natal. Esta tarde voy a pasar por Villegas cuando agarre la ruta. Después la literatura lo mutó a Coronel Vallejos, pero igual ardieron los habitantes de General Villegas cuando apareció, no tanto La traición de Rita Hayworth, que fue la primera novela cuando apareció Boquitas Pintadas, ¿no? Que fue la segunda novela de Puig, que la más exitosa que tuvo su versión cinematográfica. Puig llegó a decir alguna vez que la muerte es lo peor porque la gente te olvida. Pero bueno, acá estamos probando que se equivocó el maestro. Hoy cumpliría 80 años, nació el 28 de diciembre de 1932. Coco era el sobrenombre. Hombre, estudió cine allí en Roma, donde estuvo trabajando muchos años, viajó por varios países y bueno, le tocó morir en el 90 en Cuernavaca, México, ¿no? Una operación que en apariencia era simple, vesicular, y después tuvo una complicación de infección y se fue Puig de este mundo. Un hombre que apareció en la literatura argentina y tuvo sus tiranteses, ¿no? De un lado estaban los que celebraban la aparición de una manera nueva de contar, una manera coral, una manera de folletín, una manera donde aparecían colores, texturas y hasta sabores, porque la literatura se huele y se degusta. Nuevos, y otros que le adjudicaban, digamos, un simplismo disfrazado de otra cosa, pero bueno, Puig sobrevivió a todos, y al cine, el cine lo mató de chico, lo llevaban allá todos los días, salvo las argentinas, salvo Mecha Ortiz, que era la que gustaba, no gustaba mucho, pero cuando vio La novia de Frankenstein, la primera, aquella de que recordamos hace poco acá con James Whale y Boris Karloff, ahí sintió que estaba en su salsa, ¿no? Muy reconocido fuera del país, Manuel Puig, muchas veces más que acá. Y la vida de él, más allá de su obra, es una obra en sí misma. Hemos leído alguna biografía de Manuel Puig, sí. Y realmente es alucinante la travesía, lo que fue la vida de Manuel Puig, más allá de la obra literaria, ¿no? Y no me recuerdo el título completo ahora, pero las cartas personales de él que fue enviando a sus familiares, a amigos, durante su estadía en Europa, bueno, revelan a un tipo de verdad muy, muy interesante. Si tenés facilidad de YouTube, ahí pones Manuel Puig YouTube y te vas a encontrar con una serie de entrevistas. Javier Soler Serrano es el español que entrevistó a los grandes escritores de todos los países y de todas las épocas, ¿no? Bueno, lo estamos recordando aquí en No Hay Más Que Nunca. Hey. No importa, no importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Estamos en 2013. Estás en Nacional. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 21 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Bueno, despejamos temores para los que todavía ayer creían que podía extenderse el paro bancario. Al día de hoy no, hoy va a haber actividad normal. Lunes y martes sí es feriado, así que para que tienen que hacer trámites, recordemos que queda solamente el día de hoy. Lo que sí quedó en una amenaza concreta es que si no hay respuesta en los próximos 10 días por parte de los reclamos que está haciendo la bancaria, la asociación gremial, va a haber sí nuevamente un paro. Pero por lo menos para hoy, para los temores de muchos que como viene el fin de año, vienen los retiros en las cajeros y que no va a haber plata, no debería haber inconvenientes. Está previsto que todas las entidades bancarias redoblen los esfuerzos de depósitos para que no haya ese tipo de problemas. Por otro lado, hay una información que tiene que ver con que hoy estará presentando la Argentina, la defensa, los abogados defensores de la Argentina, la propuesta en la Corte de Apelaciones de Nueva York para resolver definitivamente el tema de los fondos buitres a partir del último fallo que benefició a la Argentina y que puso las cosas en orden. A partir del 27 de febrero, la Corte debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Vamos a utilizar un término que ya nos estamos haciendo muy familiar en términos legales. Así que, bueno, la idea sería que este sea el último punto para que la Argentina pueda dar por finalizado este problema permanente de buitres alrededor nuestro. Así que con eso terminaríamos. Y lo otro que es muy preocupante y que después lo vamos a ampliar es el tema de la basura. Hace 2 días que hay serios problemas de recolección de basura, en realidad hace mucho más que 2 días, pero en los últimos 2 días, especialmente en la zona de Retiro, de Palermo, en Lugano, en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, se ha concentrado una enormidad de basura. Y aparentemente, veniendo los fines de semana estos complicados, como viene sábado y domingo, más lunes y martes, hay una queja muy grande de ciertos sectores que están diciendo, muchachos, si viene calor y dejas 4 días la basura afuera, agárrate. La basura sigue siendo un problema que se le está yendo las manos extraordinariamente al gobierno de Ciudad de Buenos Aires y que no encuentra razón. Las explicaciones son, el servicio que presta el concesionario no es bueno, vamos a renegociarlo en condiciones diferentes, pero mientras tanto no hay solución y se está acumulando basura en todos lados, en serio. No es chiste, hay imágenes que están pasando. Preguntale por la a nuestras narices. Antes habían unas maquinitas, que no sé si recuerdan, que eran unos camiones que pasaban y limpiaban las veredas y era como unas grandes aspiradoras. Sí. No están más. ¿Están? ¿Se vendieron? No sé. La paradoja es que tenemos un jefe de gobierno que en el ADN de su estructura empresaria familiar está la recolección de residuos en algún momento en la ciudad, ¿no? Estuvo metido en algún negocio, y no por cartonero exactamente, sino uno piensa más en Manliva. Teniendo esos antecedentes en cuenta, uno se pregunta dónde está la basura. Había entendido que teníamos un jefe de gobierno que era un residuo en sí mismo, pero no es eso lo que dijo. Háblanos de la temperatura, bueno, del tiempo. Antes a ver. Para que lo tomen bien. Sí. ¿Cómo empezamos? Bueno, hoy la máxima... Decilo de una vez, decilo. No, hoy no va a estar tan complicado. La máxima va a llegar a los 28 grados, cielo parcialmente nublado actualmente, 18.8 la temperatura actual y humedad 68%. ¿Cómo va a estar mañana sábado? Sí. Cielo algo nublado con vientos leves del noroeste, mínima 18, máxima 31 y empieza a subir las máximas. Domingo, la máxima 34, cielo algo nublado con viento del noroeste y el lunes, adivinen, probabilidades o tiempo desmejorando. No. Sí, lunes a la noche. Qué sobreactuado. Con una máxima de 36. No da ni para un asado, digamos. Sí, pero la carne sos vos. ¿Quién lo hace? Dio para Navidad. Amigos, para Nochebuena. Ese pronóstico, ¿quién lo hace? Riquelme. Amigos, ha llegado el momento de irnos a Francia. ¿Vienen? A la France. Vamos. ¿Vienen a la France? Vamos. Vamos a hacerlo en castellano. Marcelo Balcés fue uno de los integrantes del mítico Opus 4 durante años. Después se abrió el rebelde de Opus 4. Hizo su carrera solista, la está haciendo. Y ahora está viviendo desde hace un par de meses en París, Francia, donde es director de la Casa Argentina en París. ¿Cómo se diría en francés, Marcelito? Buen día. Bonjour. Bonjour. Director de la Maison d'Argentine. Hugo, querido. Maison de l'Argentine de la Cité Universitaire de París. Oh, voilà. Ulala. Marcelo, querido. Y recién estabas hablando de Manuel Puig, que fue uno de los residentes de esta casa. Ajá. En alguna época vivió aquí, como Cortázar, como Miguel Ángel Estrella, como tanta otra gente importante que vivió aquí, y seguramente muchos de los actuales residentes en algún momento de la historia hablaremos y dirán, ¿no? Vivieron en la Casa Argentina en el año 2012, 2013. Marcelito Balcés, hablando de vivir, ¿estás viviendo como un Gerard Depardieu más ahí? ¿Cómo es tu vida? Estoy viviendo muy contento cumpliendo este desafío y esta responsabilidad que me encomendó el Ministerio de Educación de la Nación. Vivo en la misma Casa Argentina, hay una casa del director, o sea que yo vivo en la Cité Universitaire, cosa que es muy interesante porque aquí viven 6.000 alumnos del mundo universitarios. Oh. Porque acá está la casa de Camboya, de Túnez, de Marruecos, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, 35, imagínate. Y así que por estos jardines de la Cité Universitaire pasa el mundo. ¿Se te confió esa responsabilidad? ¿Dijiste que sí enseguida? ¿Lo pensaste? ¿Lo dudaste? Lo pensé porque era una responsabilidad muy importante y porque era un cambio de vida fundamental. Claro, dejar la Argentina, venirme a esta altura de mi vida que ya no me cuezo en el primer hervor, diría mi madre. Pero me pareció un desafío importante, me pareció que era una misión que la pudiera cumplir humildemente con solvencia, porque tengo una gran experiencia en gestión y una gran experiencia de vivir por el mundo cantando. Y a esta misma ciudad universitaria yo había venido muchas veces con Opus 4 a cantar y a alojarme aquí, y sé que la conocía y la quería. Esta casa es muy hermosa y es muy entrañable, y el grupo humano que la habita es realmente de excelencia. Son todos jóvenes que vienen a cumplir sus sueños, a hacer maestrías, a hacer doctorados. Hay artistas, hay científicos, hay de las ciencias humanas. Es muy apasionante convivir con 80 jóvenes. Marcelo, me llegó ayer justamente el colectivo Ficción, que es una muestra plástica que una de las tantas actividades que estás haciendo allí. Esta comenzó el 12 de diciembre. Sí, es la muestra de pintura más importante que se hace una vez al año en la casa. Ajá. Después hay otros pintores y otros fotógrafos muy importantes, pero juntar en una misma exposición a Seguí, a Leparca, a Patandrea, a Roberto Plate, a Rubén Alterio, bueno, y tantos otros grandes pintores que integran esta muestra, es realmente maravilloso. Y el colectivo es un grupo de pintores argentinos que viven hace muchísimos años en Francia, muchos 30 y Seguí 50, así que imagínate. Y están engalanando los muros del Gran Salón, una muestra realmente maravillosa que por suerte sigue viniendo mucho público. A pesar de que pareciera que este salón y en la ciudad universitaria no circula gente como en una galería, pero se enteraron que está esta exposición y vienen especialmente a verla, y estamos muy orgullosos de esta muestra. Marcelo, son las 8:30 y corresponde el informativo. ¿Te puedes quedar en línea para terminar la conversación? Con mucho gusto, Hugo. Gracias, querido. Nada, a vos. Las 8:31 a.m, vamos al servicio informativo, allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. El gobierno fijará su posición en la causa contra los fondos buitres. Presentará un documento con argumentos para advertir sobre la gravedad e inviabilidad legal que tendría un fallo a favor de sus acreedores. Lo hará hoy ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. No se descarta una tercera reapertura de canje a partir de una nueva suspensión de la ley Cerrojo. El diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, elogió el proceso de negociación. Si la solución fuera que todos aceptan las condiciones básicas que Argentina planteó cuando inició este proceso de renegociación de su deuda, eso no debería vivirse como un retroceso, sino como la concreción tardía del objetivo inicial. El proceso sería la culminación del canje de deuda con quita iniciado en el 2005. Es decir, porque el debate aquí no es si esos señores tienen bonos canjeable, sino la pretensión de ellos de no reconocer la quita que Argentina planteó y que el 93% de los tenedores aceptó. La querella calificó de grave e injusto el sobreseimiento de Fernando de la Rúa. Es tras la decisión de la Cámara de Casación de dejar firme esa sentencia en la causa por 5 crímenes y cientos de heridos por la represión de diciembre de 2001. El abogado que representa a los familiares de las víctimas, Rodrigo Borda, dijo que este fallo desdibuja la responsabilidad del expresidente en lo sucedido. Me parece un fallo grave, un fallo injusto, un fallo preocupante de cara al futuro, por las implicancias que tiene, desdibuja absolutamente la responsabilidad presidencial por la utilización de una herramienta tan peligrosa y tan preocupante como lo es el estado de sitio, pone a De la Rúa en un lugar de persona absolutamente ajena a lo sucedido, sobre la base de considerar que él no se enteró de nada ni tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo a pocos metros de su despacho aquel 20 de diciembre del año 2001. Nosotros planteamos que ni aun cuando eso fuera así, podría conducir a razonamiento a incriminar a Fernando de la Rúa, porque en todo caso, si él no sabía o no conocía lo que estaba pasando como consecuencia de las decisiones que él había tomado, él es responsable precisamente por esa imprudencia, porque él tenía el deber de estar al tanto. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Seguimos conversando con Marcelo Balcells, ex integrante de Opus 4. ¿Cómo te suena eso de ex integrante de Opus 4, Marce? Es más o menos como a vos cuando te dicen Hugo Paredero de humor. Estamos casados. Estamos casados, es el estado Estamos civil. Casados. Muchos años. No, muchos. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de Opus 4 casi 30 años y fui muy feliz y lo viví intensamente y es una etapa cumplida y ahora estoy viviendo otra con mucha intensidad también. Pero no te imagino viviendo sin cantar. No te lo imagines porque estoy cantando. Bien. Sí, por suerte sí, tuve un par de conciertos y tengo algunos proyectos. La casa me lleva muchísimo tiempo, pero el canto es mi esencia más pura, desde que nací en Los Pagos Tuyos por Carlos Tejedor. Así es, señor. Y eso no lo puedo dejar porque es parte de mi vida. Y por suerte hay muy buenos músicos por aquí y ya estamos compartiendo buenos momentos musicales y sí, no lo abandono. Ubicando geográficamente la Casa Argentina en París, ¿a cuánto del centro de la ciudad? Esto está intramuros, está dentro de París, sí. En la parte sur de París, frente a un parque que es de los más hermosos de París, que Cortázar justamente hace referencia de él en La Maga y en otros cuentos, que se llama el Parc Montsouris. Y está a 2 estaciones de metro de pleno centro de Châtelet, de donde está el Pompidou, de donde está la calle Rivoli. Está muy muy bien situada y dentro de la Cité Universitaire, que como les decía hay 40 casas, vos entrás por la entrada principal de la Cité Universitaire y está el edificio central, que es enorme, maravilloso, con un castillo versallesco, y a la derecha la primera casa ubicada en la primera línea sobre el Boulevard Jourdan, es la Casa Argentina. Así que tiene una ubicación privilegiada. fue la primera casa de habla no francesa que se construyó en 1928 en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, por iniciativa, como siempre, de Regina Pagini, que hizo tanto por la cultura, y con un aporte económico de Otto Bemberg, que hay que reconocerlo porque él fue que donó esta casa, que es nuestra, que es del Ministerio de Educación de la Nación. Y lo aclaro porque la mayoría de las casas pertenecen a la Ciudad Universitaria, pero la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París es propiedad del Estado argentino, así que es muy, muy importante esto. ¿Cuál es tu visión del momento político, social, cultural que está viviendo Francia en este momento? ¿Cómo lo observás? ¿Cómo lo padeces, si es que lo padeces? No lo padezco. Lo observo con la visión de un argentino que ha vivido crisis muy profundas y muy dolorosas. Para nosotros una crisis en Francia, porque en España se vive distinto según me cuentan mis amigos, pero en Francia, a los ojos y a los oídos y a la sensación de un argentino, es casi imperceptible en lo cotidiano. Sí, según me dicen muchos colegas músicos e intelectuales, hay achicamiento en los presupuestos de cultura, por ejemplo, y demás, y dicen que ha habido un poco de recesión en este último tiempo en las fiestas. Digo dicen porque yo he intentado ir a comprar algún regalito de Navidad en estos días y he vuelto despavorido a mi casa porque era imposible ingresar en las grandes almacenes y en las tiendas, y porque eran muchísima gente que consume sin pensar en la crisis, se me ocurre. De cualquier manera, Hollande es una persona que todavía está en una visión de observación. La gente que lo votó no está demasiado conforme, pero bueno, yo no puedo hablar mucho de la política francesa porque realmente estoy hace muy poco y claro, estoy hablando de oído, pero se la ve a la gente que está bien, que tiene la que tiene su trabajo. No hay una desocupación tan marcada como hay en España, por ejemplo. Claro. Y aquí la gente que tiene un trabajo vive bien, y la gente que no tiene trabajo tiene un buen seguro de desempleo, y hay mucha protección del Estado para los inmigrantes y para la gente que pasa necesidades. El servicio de salud es inmejorable y les cubre el 100% de la salud y de la medicación, el 100%. La educación pública es maravillosa y es gratuita. Entonces, bueno, yo pienso que la gente no está mal. Nosotros hemos pasado crisis durísimas y las sentimos bien y las padecimos. Esto acá no se percibe. Esa es mi visión, así, casi como de un todavía, como de un extranjero. Yo pensé que llegué hace dos meses, un recién llegado. ¿Y por cuánto tiempo estarás, Marcelo Valcén? Y mira, en principio son 3 años, con muchos proyectos y con muchas ganas de hacer cosas por mi país y para que esta casa siga trascendiendo como hasta ahora, porque esta casa tiene primero un prestigio por la gente que la habita y por la gente que la habitó, y además porque desarrolla una actividad cultural que es muy reconocida dentro de la Cité y dentro de París. Aquí en nuestra casa tenemos conciertos, presentaciones de libros, jornadas de científicos, de psicoanálisis, presentaciones de libros. Hay una actividad constante de 3 o 4 eventos semanales, así que es febril la actividad. Febril. Bueno. Nos encanta y celebramos que seas vos el elegido para estar dirigiendo la Casa Argentina en París, Marcelo Valcels. Todas las fichas te ponemos. Muchas gracias, Hugo. Te esperamos siempre por acá. Te deseo mucha suerte en tu nuevo programa, que escucharemos con atención a partir de febrero. Sabes que soy un oyente fiel tuyo desde aquel árbol y el bosque del 83, de Radio Belgrano, con Enrique Vázquez y la Cuniverti. Sí, señor, sí, señor. Y Sandra Russo. Y Sandra Russo y Diego Bonadeo. Y Diego Bonadeo. Firmes, ¿eh? Programón. Ya iba ahí de invitado, fíjate vos los años que tenemos compartido. Querido Marcelo Balcés, un abrazo muy, muy grande. Querido Hugo Paredero, un abrazo a Carlos Tejedor, a tu madre. ¿Cómo feliz no? Año. Se lo daré hoy mismo. Y muchas gracias por este llamado que me conecta con toda mi gente querida de Buenos Aires y de la Argentina, y ya estoy viendo que estoy recibiendo mensajes. Está recibiendo mensajes. De gente, de oyentes que me están escribiendo a mí también. No son fantasía, ¿no? ¿Cómo? Esos mensajes no son fantasía. No, no, tengo acá la computadora abierta porque están escuchando el programa y están entrando los mensajes. Esto sigue fantasía por Opus 4, escuchá. Abrazo, Marce. Abrazo, querido, hasta pronto. Hasta pronto. Derramando el vino, canta, canta, canta, canta, canta la canción de gozo. Canta esa canción de gracia, canta más. Preparar la fiesta, adornar la plaza, canta, canta, canta, canta, canta la canción de gloria. Canta, santa melodía, canta más. Olvidar la noche, descubriendo el día. Noche, día, noche, día. Noche, día, noche, día. Canta la canción del hombre. Canta esta canción de vida. Más que nunca, información en tiempo real. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. En 2013, respiremos juntos el aire de Nacional. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, ten en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilizalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodemminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz Año Nacional. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 45 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate y Jorge Vaccaro. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, información veraz. Cantan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cantan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Más que nunca, señores, ¿cuántos minutos nos quedan? 13 para irnos. 2013, que se viene una cosa muy importante. ¿Qué, que es decir, el día lunes 31 hay programa, ¿eh? Hay un programa especial de Hoy Más Que Nunca. Así es. ¿Eh? Donde van a escuchar, seguramente, como decimos nosotros, parte de lo mejor del año, lo mejor del año, y por eso dura 5 minutos, pero no. Así como el 24, un muy buen programa, muy comentado en la mesa navideña, porque se volvieron a escuchar reportajes muy interesantes. Lo mismo. Fue un tema pasará de todas las mesas de las navidades. Toda la Navidad se habló del calor y del reportaje al autor de Artistas Criminales. Yo lo escuché, sí, en los vecinos, sí, en todos, sí, lados. Sí, de Marcos Mayer. Bueno, furor, ¿eh? Por eso fueron muchos los cortes. Mucha gente escucha radio. Y sí, se saturó. Papá Noel, no, la internet. No llegó a varias casas, Papá Noel, porque se quedó escuchando. El 2013, se recomienda para el 31 comprar pilas para radios. La verdad, el día lunes. Entonces, a partir de las 7, Hoy Más Que Nunca, ahí sí el último programa oficial. Hoy es el último programa en vivo del ciclo. Sí, señor. El día lunes tendremos el último programa con una, al igual que en Navidad, con otro material, reportajes y demás, y también se recibirán seguramente llamados de oyentes, eso sí, en vivo, tal cual ocurrió el 24. Y estos 2 años quedarán en el mejor lugar de nuestro corazón, de los recuerdos, ¿eh? Dos años. Y además son años más largos, porque generalmente arrancamos en febrero, entonces son como de colegio 2 años y medio. Es como que fuimos al colegio 2 años y medio, despertándonos y diciéndonos buenos días, algunos de los 2 años, y después con las incorporaciones de este año. Pero es como que las primeras personas con las que hablamos, más o menos, somos nosotros. Tenía razón María O'Donnell cuando una vez me dijo: tengo una mala noticia para darte, nunca te vas a acostumbrar a levantarte a las 5 de la mañana. Necesitaban aprender a hablar para que después nos incorporáramos balas y uvas. Sí, señores. Hay que decir que recién estamos viendo detrás del vidrio, hay un rostro conocido. Claro, los oyentes al ver no lo ven el rostro, pero es un hombre jovial que su voz sí ha sido escuchada muchas veces, que es el ingeniero Jorge Croma, quien hemos consultado y más de una vez sobre temas justamente que tienen que ver con la tecnología, las comunicaciones, la telefonía celular, algo que hoy justamente estuvo acá presente tanto cuando se habló de la ley de medios como cuando se habló del caso de Flor Peña. O sea, un abrazo para Jorge Croma. Un abrazo, hoy, Jorge. Feliz año y gracias por todo siempre. Sí. Horacito. ¿Qué tiene que ver Jorge Cron con Florencia Peña? Y porque hablamos de las tecnologías. Él no la filmó, mirá, pero Jorge, dicen que tuvo que ver en la distribución de algún video, pero no de ese específicamente. Es un delito, no de ese. Lo que sí, él, creo, un día vamos a hablar con Jorge sobre Cuevana, por ejemplo, y sobre esos sitios para ver películas y demás que siguen existiendo. O sea, por más que se apliquen las leyes y demás, siempre aparecen. Ahora, Florencia Peña ha demostrado con su accionar público, me cae bien, ¿eh? Me gusta, que no le gusta vivir en paz, ¿eh? La paz no ha sido creada para ella. Le gusta el tumulto, le gusta el revoltijo, ¿eh? A partir de vayamos juntos a la paz. De enero va a estar conduciendo en Canal 13 la tarde del verano con Mariano Yudica. Ese debe tener también algún video. Mariano. Lo conozco de chiquito a Mariano. Lo conozco de chiquito. ¿Quién no tiene un video en el placar? Yo tengo. Bueno, ya sabemos dónde los guarda Mariana. El tema, claro. Mariana tiene VHS en el placar. No, sí. No me ponga, no soy tan antigua. Ya lo tengo en HD. Tiene Blu-ray HD. Blu-ray HD. Tiene unos cassés que si te los pones a escuchar. Tiene grabación a cinta del audio. ¿Cómo? ¿Viste los grabadores a cinta vieja? Ah, cinta vieja. Compras pochoclo, sí. Y te pones a ver los VHS de Mariana. VHS no, chicos, no. Está en HD, ya dije, está Blue, está Blu-ray. Nosotros somos de otra época, nosotros tenemos diapositivas. Chicos, ¿les interesa saber cuáles fueron las 10 películas argentinas que más vieron los espectadores, que más llamaron a los espectadores este año? No. Sí. Bueno, sí. Te lo voy a decir entonces. Sí, sí. ¿Saben quién está primera? 2+2 de Diego Kaplan. La de los swingers, todo tiene que ver con todo. Yo le dije al señor Paredero, mi crítico de cabecera de hace un tiempo, de tiempo del VHS, que fue la película argentina para mí la mejor hecha. Bueno, vos fuiste uno de los 992.713 espectadores que pagó la entrada. O sea que fue el 712. Sí, bárbara en todo sentido. Diego Kaplan, Diego Kaplan, sí señor, el director. En segundo lugar está Elefante Blanco de Pablo Trapero, que él llegó 765.420 espectadores a las salas. Señor. Atraco de Eduard Cortés, así. Linda película, linda película. 555.208 espectadores. ¿Pero Atraco es Argentina o es una coproducción? No, es una copro. Pero vos, si te pones a pensar, hasta en el Elefante Blanco y en un montón aparecen capitales extranjeros siempre. Vos fijate siempre el arranque y siempre está alguna española o francesa asociada al Inca. Hugo, ¿el Atraco es buena? Atraco está buena, sí. La historia no, está buena. Tengo el DVD. Te va a gustar. La historia es linda. Te va a gustar. El libro es mejor. Peter Capusotto y sus videos en cuarto lugar. La suerte en tus manos de Daniel Burman. En sexto lugar, Infancia clandestina de Benjamín Ávila. 190.780 llevó. Extraños en la noche de Alejandro Montiel. Una ópera prima, 139.000. Todos tenemos un plan, otra ópera prima de Ana Peterbar con Soledad Villamil y Viggo Mortensen, ¿se acuerdan? Sí, sí. 130.900 espectadores. Esperando la carroza HD, la mítica, sí. La 1, no la 2, no la recordemos, la de Alejandro Doria, 106.957 espectadores. Y termina el top 10 con Néstor Kirchner, la película, en el puesto número 10, que llevó hasta ahora 105.891 espectadores. Me da lástima no ver ahí entre las 10 al último Elvis de Armando Bonito. Habrá que seguir recomendándola. Y respecto a la de Néstor, hay que recordar que de las que dijiste, debe ser la última que se estrenó, ¿no? Casi. Sí, se estrenó en noviembre, claro, 17 de noviembre, el 22 en las salas, creo, sí, sí. Sí, el señor Viggo Mortensen, a quien acabas de mencionar, sí, compró 150 metros cuadrados de San Lorenzo de Almagro para ir al estadio. Viste que todo el mundo compra, el eslogan es un hincha, un metro cuadrado. Si tenés 2.650 pesos, los podés pagar en un montón de cuotas, contribuye. ¿A cuánto está el metro, el gasómetro? 2.650 pesos el metro cuadrado. Hay que juntar 94 millones y ya estamos por 60 millones. ¿Cómo pone plata la gente? Algunos han puesto especialmente, por ejemplo, Tinelli puso 1.325.000 pesos, compró 500 metros cuadrados. Yo voy a comprar un metro cuadrado a medias con Agustín Domper, que es un compañero de aquí de la radio. ¿Cuánto vas a comprar? Un metro, o sea, yo voy a comprar medio metro cuadrado. Está bien. Está muy bien. Para empezar. Además se puede pagar en un montón de cuotas. Está muy bien porque después lo vas a poder vender al doble. Claro, en total hay que cubrir 35.667 metros cuadrados. Por ahora el único problema para que vuelva San Lorenzo ahí, sí, es que el supermercado no quiere saber nada. ¿Ah, no? El supermercado está, claro, es un pequeño detalle. Pero entonces, bueno, y qué sé yo, no sé, de algún modo. Vigo, preguntale a Viggo Mortensen, que Viggo alguna. Así fue como Horacio del Prado se hizo empresario futbolístico. Arrancó con medio metro cuadrado. Dejó la popu. Yo empecé con medio metro cuadrado. Medio metro cuadrado. Terminó con un supermercado. Empiezo en desventaja, porque si Marcelo Tinelli compró, ¿cuánto te dije? 500 metros cuadrados, bueno, claro, estoy dando una ventaja. Pero en algún momento él simplemente da el número de córner, ¿eh? Sí. Así que él también empezó a... Y te digo, otra muy buena de San Lorenzo, están gestionando muy bien, Matías Lame, Marcelo Tinelli, inventaron